lejos de mí. Muchachita de ojos tristes, muchachita, tú te fuiste y ya no te volví a ver. Nunca más podré olvidarte, aunque estés lejos de mí. Muchachita, tú te fuiste, muchachita, me dejaste y ya no te volví a ver. Yo te quiero a pesar que tú no estás y me muero en esta triste soledad. ¿Quién te está animando? ¿Quién te está besando? Lejos de mí, muchachita de ojos tristes, muchachita, tú te fuiste y ya no te volví a ver. Nunca más podré olvidarte, aunque estés lejos de mí. Muchachita, tú te fuiste, muchachita, me dejaste y ya no te volví a ver. Yo te quiero a pesar que tú no estás y me muero en esta triste soledad.